¿Usted desea que su equipo trabaje desde casa? ¿Necesita una solución empresarial para la comunicación en equipo? La solución de rcmphones.com tiene características que necesita su empresa. Su equipo de trabajo puede usar sus extensiones remotas en sus computadoras portátiles y móviles. Más información, visite nuestro sitio web www.rcmphones.com, en Instagram @rcmphones y nuestro teléfono. Comunicate al 11 40 36 87 39. Desde el interior, marcando el 011 al 53 65 54 51. rcmphones.com es la solución que necesita tu empresa. Estás escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Guille Fox. Muy bien, 16 minutos, pasaron de las 19 de las 7 de la tarde. Fue una entrada difícil hoy, ¿sí? Hay alguien, no sé si acá lo señalan al chino que yeta, o no sé si la gente, hay algún programa que me está poniendo el palo en la rueda, me desconecta los micrófonos. Lunes de por medio, no me anda el micrófono, vamos a tener que hacer algo, eso no va a andar así. A ver, gente del otro lado, mande un mensaje y apoya a Guille Fox. No puede ser que justo en el día que voy a festejar mi cumpleaños, no ande el micrófono, no se hace eso. No, chino, bienvenido, chinito, ¿cómo andás? Bien, ¿usted? Tanto tiempo sin vernos. El mensaje del otro día, mirá que por ahí llego tarde, o por ahí llego a la mitad, o por ahí no vengo. No era muy preciso. No está saliendo él ahora. Toma. Dios mío. No, y usted nos saluda, Doc. Salude, salude, salude. Hola, buenas noches. Están más preocupados por morfar hoy que otra cosa, ¿eh? Yo no, ¿eh? Dice. El operador te lo bajó, me parece. Porque te decía, estaba pensando en tres cosas cuando hiciste el arranque del programa. ¿Qué estaba pensando? A ver. ¿Qué número de programa dijo que estaba? Número 14. ¿A quién señaló? Perdón. Ah, bueno, qué sé yo. Y después, usted dijo que ayer fue su cumpleaños. Exactamente. ¿Sabe por qué lo festejamos hoy? ¿No? ¿Por qué? Porque somos unos inadaptados. Exactamente. Y porque nadie me mandó un mensaje, ni ustedes, inadaptados. ¿Es cierto? ¿No miento o no? No hubo un solo mensaje en el grupo, es verdad. Nada. Y hoy lo dije y no me dijeron feliz. El Tato a lo último me dijo feliz cumple. Igual hoy yo llegué y lo saludé. Es verdad, es verdad. Y el Doc también. Y Damián también. Pero tuve que... ¿Viste cuando el capítulo de Simpson que le dice... Oh, desde hoy en día usted va a ser el señor Thompson. Cuando le pise el pie. Y así. Tuve que avispar a todo el mundo que era mi cumpleaños. Pero bueno, a veces pasa, ¿no? Pero usted también nos desactivó el método de acordarnos, que es el recuerdo en Facebook. Pero nada, no vale acordarse con Facebook. Yo con la fecha soy muy malo. Todos ponen esa excusa. No me venga con esa excusa. No, yo soy muy malo. Aparte soy colgado ya de por sí. Imagínate, no tengo fecha... ¿Qué pasa que el Doc está con el micrófono para el otro lado? Hoy no. Se escucha con eco. ¿Sí? Ah, ¿se escucha con eco? Porque el operador no quiere darle audio al chino hoy, me parece. ¿Cómo está, Doc? ¿Todo bien? Hola, hola. Ahí se escucha. Perfecto, fuerte y claro. Bien. Pero ansioso, porque me compré un colchón después de 15 años. ¿Cómo que te compras un colchón? Tengo uno de resort. Ahí se escucha. Ay, sí, ahora sí. ¡Vamos todavía! Y, ¿tenías uno de resorte? Sí. Oh, que, la mierda. Viste como el de Homero, tenía mi forma ya. No, me imagino el sí. Salto al tigre ahí en el. No, Homero creó resortín. ¿Resortín? Ah, bueno. Claro, cuando se iban a recoger los Juegos Olímpicos en Springfield, el muñeco iba a ser resortín, el que habría creado Homero. Es verdad, es cierto, es cierto. Qué memoria, menos mal que de eso se acuerda, ¿eh? Sí. Pero de mi cumple no, está bien, quedamos así, chinito, ¿eh? ¿Todo bueno, bien? ¿Preparadísimos para hoy? Sí, sí. Yo justo antes de salir lo vi bajar, lo ayudé, pero todavía no lo probé, así que se me hace agua la espalda. ¿Sí? ¡Ah! Estás ansioso por tirarte el colchón. Sí, diré un santiagueño. No es un colchón de agua. No, no, son de esos de goma espuma de alta densidad. Ah, la miércoles. Sí. Hiciste una inversión ahí. Sí, sí. Muy bien, bueno, lo felicito. Pero, amigo, amiga, sí, dígame algo más. Que espero que dormir bien hoy. Porque... Pero seguro que sí, olvídate. Amigo, amiga, comunicate con nosotros al 11-6400-7047. 11-6400-7047. Acordate que estamos jugando la consigna de la noche. Si te regalan una caja con todo lo que perdiste en la vida... ¿Qué es lo primero que buscas? La respuesta, Doc, ¿tiene alguna respuesta? El chino me mira con cara de no tengo idea qué responder. Yo sabe qué diría, las oportunidades que perdí. A lo largo de la vida las personas pierden oportunidades todo el tiempo. Lo que pasa es que a veces no las ves, ¿o no? Sí, los griegos tenían una imagen muy linda. Decía que la oportunidad era como muy rápida y muy loca. Muy fugaz. Y que tenía pelos adelante en el flequillo y no atrás. Entonces vos la podías cazar. La oportunidad la agarrabas justo cuando estaba frente tuyo. Porque si la corría detrás... No la veías. Mira, siempre aportando un dato interesante el Doc. Acordate que este mes arranca un nuevo mes, chinito. El mes de julio está auspiciado por Ponele Onda Quilmes. Una casa de Quilmes de ropa, muy linda casa de Quilmes, gracias por apoyarnos. Comunicate con ellos al 15 35 89 0915, @ponele onda Quilmes, buscalos en Instagram, y si querés ir hasta el local, Andrade 2690 en Quilmes. También auspicia este mes los juegos, la consigna, @milsurtejidos, en un ratito te paso el celular porque no me lo anoté. También @designart, te lo digo, designart, es difícil. Mira, te lo deletreo. @designart. A ver, chinito. Muy bien, ¿cómo sabe? ¿Quiere conducir usted? Bueno, no me salía. @Argentina, ¿ok? A ver, dígalo cómo es. Muy bien, perfecto. Mate personalizado. Comunicate con ellos a través de el Instagram, que es, ¿cómo es, chino? @designart.argentina. Mate personalizado. Y si no, a través de su web, www.designartmates.com. Y hoy te llevas un regalo de The Glart OK, ¿sí? The Glart OK, ¿sí? Clarito, @TheGlart. Te lo deletreo. @DEGLARTOK. Macetas y adornos para cada rincón de tu hogar. Comunicate con ellos. Son de Ranela, 11-6904-1642. Y elegí. Tienen un montón de cosas lindas. Acordate, si respondés la consigna, le ponés me gusta a nuestra publicación de Instagram, @inadaptados, tu programa de radio guión bajo. Le ponés me gusta y arrobas a un amigo y ya vas a estar participando del sorteo, ¿sí? Prepárate ahora a ver si está todo ok. ¿Vamos para adelante? Bueno, dale play y entérate todo lo que tenés que saber sobre tecnología. Buenas noches, Tato. ¿Cómo está Capital hoy? Buenas noches, me van a dejar sordo. Buenas noches, Bariloche. Feliz cumpleaños. Sabés, para que no te pongas mal, yo creo que es algo masivo el tema del festejo de cumpleaños de este año puntual. Me parece que hay una desconexión bastante grande con el tema de los cumpleaños y darle bolilla a la red social Facebook, que es uno de los que más nos fomentaba a recordarnos los cumpleaños de la gente. Yo te juro que estoy por cerrarlo ya. En cualquier momento. Yo te digo que, bueno, yo cumplí hace una semana también. Sí. Y pasó lo mismo y me fijé en varias personas que también. Es como que el año pasado recién habíamos arrancado la cuarentena, estábamos todos ahí más expectantes de cómo venía todo, hiperconectado entre nosotros, pero después de tanto tiempo, es como que al estar tanto tiempo aislado, uno ya no se vio con un montón de gente, por más de que uno lo tiene en redes sociales y demás, también es una red que se dejó un poquito de lado y que era lo que más nos fomentaba a mandar feliz cumpleaños y demás, así que me parece que se está cortando un poquito, bueno, yo capaz creo que vuelve, o el Instagram después le agregan algo más. Me parece que está en la cuenta regresiva Facebook. Me parece que está en... Está cualquier momento ahí, está complicado. Muere. ¿No? Sí. Capaz lo reinventan entre los dos, hacen uno. O uno lo termina comprando y después lo destruye como todo. Igual es, de, pero es bueno. Del mismo dueño, ¿no? Sí, es del mismo dueño, pero bueno... Muchas veces primeras marcas compraron algún programa puntual para dejarlo morir, digamos. O sea, compran competencia y le apagan la luz. O sea, a ver cuánto salió la competencia, tanta plata, listo. Ya está, no existe más. Y capaz que es tuyo. Es como que te bajaste la persiana, pero porque es tuyo. Pero bueno. Y puede ser porque le gustó más Instagram. Tranquilo, que bueno. Igual, si querés un técnico y para festejo el lunes que viene, bueno, va... Usted me prometió que iba a estar esta noche. No cumplió, Muy complicado, una noche muy complicada. ¿El protocolo lo permite? Disculpa. El protocolo lo permite. El protocolo. Sí. El protocolo. Está de. Es botón el chino. Está con la sirena arriba. Enseguida prende la luz bien, y. Pum, está al frente. Sí. Para mí que al chino se lo. Lo absorbieron y le mandaron todas las pilas, ¿viste? Que de momento hubo un agujero ahí negro que... Después le voy a hablar con Iván, Había desaparecido el chino, pero bueno. Para mí que estuvo abducido. Que vino contento después. Sí, si tiene una cara de feliz cumpleaños, después, no sé, para mí que... Sí, claro, como abrieron esto, para mí que... Claro. Para mí que estacionó el fitito adentro. Muy bien, muy bien. Así que bueno, el lunes estamos ahí. Muy bien, bueno, ¿cómo venimos para hoy? Hoy vamos a hablar sobre un temita que estaba bastante bueno. Es algo que hay gente que lo vio, hay gente que no lo utilizó, que es algo bastante práctico, que uno capaz que puede llegar a tenerlo a mano o tal vez utilizarlo para todos los días o para salir del paso. El tema es el siguiente. Uno en una computadora tiene un sistema operativo. Normalmente, desde hace ya bastantes años, que el sistema operativo está instalado en un disco rígido, ¿no? Exactamente. Uno prende la computadora y tiene un sistema operativo. Y funciona hasta que no funciona más. Y puede llegar a pasar de que uno necesita acceder a la información, ver qué problema físico tuvo un equipo, ¿no? ¿Y qué pasa? O necesita salir del paso con ese equipo que no funciona. Y lo que apareció desde el 95, con esta funcionalidad hay algunas versiones que sirve y otras con otra funcionalidad que es el tema de testeo. Estamos hablando de las distribuciones que son Live, en este caso Live CD, que es el término más conocido que uno tiene en el mercado, que es el Live CD o el Live DVD. Esos son versiones de sistemas operativos preconfigurados en CD y en DVD. Entonces, ¿qué pasaba? Uno quería prender una computadora sin la posibilidad de acceder al disco o quiere probar un sistema operativo y sin la necesidad de hacer una instalación, podía probar ese sistema operativo, ¿no? Entonces, uno prende la compu con el CD y sin la necesidad de acceder al sistema que uno tiene normalmente, puede acceder a este sistema operativo para navegar, verificar el disco. A veces pasa que el sistema se rompió, a muchos le debe haber pasado que prendió la computadora y apareció una linita, el disco no se sabe si se lee, está la foto familiar de toda la vida y tiene la necesidad uno de reinstalar el sistema. Entonces, estas distribuciones serían, vienen como empaquetadas para que uno pudiera copiarlas a un CD o a un DVD y cuando prende uno la computadora puede seleccionar la opción de que se inicie con este tipo de disco. Que bueno, el mercado también va cambiando un poco, teniendo en cuenta que el CD se dejó un poquito de lado, tanto las lectoras de CD como de DVD, como la grabación que uno normalmente hacía, todas las computadoras que uno quería comprar, quería que tenga un grabador de DVD o lector de DVD, eso después aparecieron los pendrive y los discos externos y se dejó un poco de lado. Ya uno si compra una computadora, normalmente lugares que directamente el gabinete no tiene dónde poner el DVD o el CD, como que se dejó de lado. Entonces, la posibilidad que hay es que estas distribuciones, uno con unos programas, hay varias opciones, uno se llama Yumi, otro se llama Rufus, Xboot, son programitas que te dejan es empaquetado de distintos sistemas operativos, copiarlos en un pendrive. Normalmente se usan pendrive de 8 GB o de 16 para tener un poquito de almacenamiento, y en ese pendrive poner el sistema operativo y cualquier otro archivo que uno quisiera descargar. Así que bueno, lo bueno es que, no sé, quiero probar Linux, pero mi compu tiene Windows. Bueno, vos lo que podés hacer, podés bajar, hay distribuciones conocidas, está bien, está Ubuntu, hay otras conexiones, está el Kali, hay distintas distribuciones de Linux, de BSD, que es otra versión, como si fuera un Unix, que es otro tipo de Linux. Hay algunas versiones que ya vienen como si fueran empaquetados por proyectos, ¿no? Hay uno que se llama Hiring Boot, que también es un grupo que armó un DVD que te deja iniciar un sistema operativo LightCD, donde uno prende la computadora, se inicia un sistema y tiene herramientas para testear lo del disco, testear la memoria, poder copiar la información. Y bueno, puedo sacar un poquito de jugo, capaz que una máquina que estaba muerta o tenía pocos recursos, y vos decís, bueno, no quiero comprarle un disco, quiero ver cómo funciona con un Linux, uno puede descargar estas distribuciones, está CentOS, Gentoo, Mandriva, hay un montón de sistemas operativos que te los dejan hacer en estos pendrives y vos podés probarlo, ¿no? Entonces podés probar, hasta podés trabajar, no quiere decir de que te puedes dar un uso. O sea, si uno tiene la necesidad de ir a algún lado y quiere ir con su sistema operativo y sus documentos en un pendrive, puede ir a la computadora de alguien que le preste un equipo, prender la computadora y poder inicializar con ese sistema operativo, que puede tener información propia de cada uno, digamos, sin necesidad de instalarle un sistema y demás, ¿no? Está bueno. Así que bueno, está bueno porque es una forma, o sea, una de las opciones que uno le daba era el tema de se te rompe un sistema y no tengo una segunda computadora para sacar la información. ¿Qué puedes hacer? Puedes inicializar con, no sé, con el Hiring Boot y puedes verificar si el disco está mal. Entonces ahí, bueno, o si uno se da maña, se puede instalar en un disco nuevo un sistema operativo, o se le dice al técnico, tengo tal problema, o no, o saca uno la información. Muchas veces la información de uno, lo más importante, a veces está en un solo disco y la gente no, si la falla puede venir un momento al otro, y más en equipos que tienen discos físicos, que tienen un motor, se golpeó y demás, y de algo le cuesta leer o el sistema operativo no arranca, esta es una forma de poder acceder a esa información. Así que bueno, o testear la memoria, tienen como micros programitas, tanto para navegación como en algunos casos son para distintos tipos de testeo. Hacer una partición del disco, no sé, hay algunos sistemas que son de firewall, otros hacen una función como un router de la casa, pues uno puede tener una computadora y usarlo como router. ¿Sí? Que es el pfSense, es una de las distribuciones. El Kali, que es de seguridad, también funciona así en la ICD. Así que bueno, es para tenerlo en cuenta. Esto arrancó en el 95, sacaron una distribución de Linux, que tiene un nombre medio raro, IGG Drasil, y después hubo un demo Linux en el 2000, y después la más conocida, del 2003, que se llama Canopy. Así que bueno, esto estaba basado en Debian y es un sistema operativo que se adapta a la computadora de uno. Ah, dame un texto, uno, si no me lo olvido. Claro, después te paso toda la información. Pero ¿cómo era? Claro, y bueno, el Canopy, bueno, uno de los más conocidos en XP, de Windows XP, hubo una distribución, se ve que un proyecto o un grupo armó un XP preinstalado, que uno podía inicializar la computadora con este XP que se llamaba Pilitos. Entonces iniciabas el CD con el Pilitos y tenías un Windows XP. Podías navegar, podías acceder a los documentos, podías hacer lo que uno quiera. Ahora el XP quedó medio obsoleto. Claro. Igual hay algunas otras versiones de Windows 7 también con esta funcionalidad. Y he visto algunos de Windows 10 también. Una pregunta, también, cuando vos llevas el pendrive, y ese pendrive donde llevas como si fuera tu computadora y con tu sistema operativo, ¿tiene que ser un pendrive con de mucha capacidad? Y normalmente 8 GB es lo que más o menos necesita, porque uno baja una ISO, un archivo que está todo empaquetado y con estos programas, el Yumi, el Rufus, estos los más conocidos, se descomprimen en el pendrive. Vos tenés que decir, qué buena pregunta, qué buena pregunta tenés que decir ahí. Pregunta, ¿eh? Sí, la mejor. Y digamos que el mercado, los pendrive de 8, me parece que, no sé si, son los más chicos en mercado, porque más chico que eso no hay, así que desde 8 GB en adelante uno pudiera tener. Podés tener un pendrive de 64 GB en Linux, en alguna distribución de Linux, que sabés de que no se va... Es muy difícil que se le meta un virus, porque pasaba que mucha gente decía, no, me voy al ciber, que ya no existe casi más los ciber. Pero bueno, ponías el pendrive y te llevabas el bicho a todos lados y exportabas el virus para todos lados. Pero bueno, esto es una forma de decir, el contenido lo tengo yo en el pendrive, en algunos casos se puede hasta como encriptar la información y está bueno, porque uno tiene un sistema operativo propio. Genial. En un pendrive. Sin importar lo que la persona tenga en su equipo, ¿no? Espectacular. Así que bueno. Así que así la cosa. Así que el lunes vamos a estar por ahí, vamos a hacer un poquito de bullicio, vamos a meterle mucha energía a este fin de semana largo, ¿sí? Así el lunes estamos ahí expectantes a la semifinal, que ahora lo espera el chino que me tire toda la data. ¿Qué formación más? Quiero saber la formación que vamos a tener, quién queda en el arco. Yo creo que viene cargadito, porque está como un monje Shaolin, ¿viste? Está calladito, como ansioso, ¿no? Está agazapado, está como araña en el nido, ¿viste? Que está por que la están por atacar. Está con la bolita china. Sí. Está preparadísimo para cuando le toque. Bueno, Tatín, un gusto, un placer. Bueno, y te esperamos el lunes que viene por acá. Bien el día, ¿eh? Abrazo. Dale. Un abrazo grande. Chao, chao. Dale, quédate ahí que en un ratito seguimos con más. Hola Guille querido, bueno te saludo en tu día de tu cumpleaños, feliz cumpleaños, que la pases bien, te estoy haciendo el aguante desde acá desde el Chaco, te estoy escuchando, así que te mando un fuerte abrazo, saludo ahí a todos los chicos del staff de Inadaptados y bueno, todo lo mejor como siempre Guille, y qué lindo, qué placer fue habernos encontrado los otros días ahí en Quilmes. Siempre un ratito con amigos es bueno porque dice que lo bueno viene en frasco chico, así que se disfruta igual aunque sean 5 minutos. Te mando un abrazo grande, que pases, bueno, espero que hayas pasado un día súper con tu family. Y bueno, como te dije recién, saludo para todos los chicos ahí del staff de Inadaptados. Te sigo escuchando. Y tratá de arreglar los micrófonos. Así se escuchan todas las voces. Vuelvo a hacer propósito, vos querés hablar solo nada más. No puedes decirme quién es, le voy a comentar la misma patada a ti.

Monte Capilla se encuentra en la base del Cerro Uritorco, Capilla del Monte, provincia de Córdoba. Encontranos en Instagram, @montecapilla. Haz tu reserva al teléfono 35 48 57 26 78. Monte Capilla, tu lugar en el mundo. Muy bien, 46 minutos pasaron de las 7 de la tarde, gran comienzo, la estamos pasando muy bien. Le mando un saludo inadaptado para Pablito de la Cruz de Nostalgias, un amigazo, de verdad, nos cruzamos. ¿Y sabes qué me dijo el tipo? Lo primero dijo, che, estás gordo, ¿eh? Ya sé, Pablo, le digo. Ya sé, Pablito, ¿no tenías una cosa buena para decirme? Zarpado el tipo. Es un amigazo. La verdad que somos amigos de radio. Nos conocimos allá, no me acuerdo por qué año, nos cruzamos allá por FM UEM. Y el otro día tuve la grata alegría de cruzármelo. Le mando un saludo inadaptado también. Bueno, a todos los que mandaron saluditos por el feliz cumpleaños para mí. ¿Qué va a decir, Chinito? No, dígame. ¿Sabe quién le manda saludo y me acabo de acordar ahora? ¿Quién? El señor Rubén Delbón. ¡Delbón! ¡Qué grande! Un amigazo. Otra gente de radio. Se debe acordar nuestro operador porque nos vino a visitar el primer programa. ¿Te acordás que vino con la señora? Sí, me vino. ¿Se acuerda? Un amigazo, Delbón, también. También hay mucha gente que hace radio acá en la zona, así que, y bueno, son todas grandes personas y es un placer cruzárselo y que te mande saludos también, obviamente. Amigo, amiga, comunicate con nosotros al 11-6400-7047. 11-6400-7047 y responde la consigna. La consigna de la noche, si te regalan una caja con todo lo que perdiste en la vida, ¿qué es lo primero que buscás? Ya lo dijo usted, ¿no, Doc? Yo puse, claro, no me explayé, la capacidad de asombro infantil. La capacidad de asombro. No es el asombro infantil, claro, es otra, es verdad. Y el chino pone cara de, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Bueno, cuando, por ejemplo, llegaba el primer circo a tu zona, te llevan la primera vez a ver el televisor blanco y negro, cuando viste el partido de Argentina 78 en el bar a color. Bueno, todavía puede pasar eso porque todo el tiempo la tecnología está avanzando y todos los días salen cosas nuevas que vos decís, para pensar que hace 10 años atrás no pensé nunca que se iba a poder hacer eso, que iban a poder lograr algo así tecnológicamente. Bueno, ¿cuántas cosas, cuántos sí. avances viviste vos de que eras chiquitito? Un montón. Sí, lo que pasa es que el asombro infantil tiene eso de la ingenuidad y la ignorancia. Es diferente. El adulto, creo que lo frena al asombro es el pesimismo. Bueno. Por ahora lo dejamos ahí, sí. Vamos para adelante. Prepárate que ahora viene Los Expedientes y... Los secretos mejor guardados, todo lo que nadie quiere que sepas, lo encontrás en Los Expedientes y aquí, en Inadaptados. Orson, contéstame, Orson. Mor llamando a Orson, contéstame, Orson. Hola, Iván, ¿cómo está Capilla del Monte esta noche? Hola, Guille, feliz cumpleaños. Ay, ¿cómo andas, Iván? ¿Todo bien? Gracias por el saludo. Qué grande, el 4 de julio tenía que cumplir. ¿Viste? Qué significativa la fecha, saliendo, ¿eh? Te veo saliendo con el científico loco del auto y con la marcha del Día de la Independencia Americana. ¿Vos decís? No, soy bien. Un grande. Bien argentino, pero bueno, me tocó nacido el 4 de julio. ¿Qué le voy a hacer? Qué grande. Mirá vos, che. Buenísimo. ¿Todo bien? ¿Cómo venimos para hoy? Todo lindo, hoy tenemos una entrevista de otro mundo. ¡Guapa! Así que... ¿La tenés grabada? Bueno, espero que la... Sí, está grabada, espero que disfruten. Y el tema, lo prometido es deuda, y por qué viene la gente a Capilla del Monte. Interesante. Así que si vos querés... Una pregunta. Sí. ¿Me la pasaste a mí o se la pasaste al operador? Se la pasé a usted. ¿A mí me la pasó? ¿Está seguro usted? Sí. Ah, pero ¿sabes qué? Ahora, ¿sabes lo que pasa? Que llegó antes que el mensaje de difusión, por eso no lo vi. Puede fallar, dijo Tuzán. Es la energía de Luri Torco que siempre me juega una mala pasada. Pero no se preocupe, y que tenemos al Manos Audaces de Damián, que está descargándola ya. El electromagnetismo no está. ¿Sabes que hoy es un día raro, viste? No andaban los micrófonos. Yo no sé si es el chino que nos trae. El operador lo señala al chino así con todos sus dedos. El chino nos trae Jetta, dice. Pero yo no sé, no sé por qué puede ser. Está pasando algo a nivel electromagnético, que hay muchas fallas en los sistemas en el mundo. Cada vez me pregunto más si se va a dar ese día de apagón, ¿no? Porque. O esos tres días de oscuridad tan famosos de que se habla. Puede ser. ¿Vamos a escucharla la entrevista? Dale. Escuchamos. Gracias. Buenas tardes. Desde el Cerro Uritorco, acá con Hugo. ¿Qué tal, Hugo? ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes, buenas noches a los oyentes. Estamos en una tarde hermosa acá en Capilla del Monte. Es sol, calorcito. Uh-huh. Y bueno, vos querías saber sobre por qué viene la gente a Capilla del Monte y por qué viene a vivir la gente. Eso es lo que me interesa. ¿Por qué viene la gente a vivir a Capilla del Monte? Mirá, eso siempre digo yo que es un gran misterio. Uh-huh. Y te voy a contar el por qué. Pero lo podríamos hacer en dos partes, porque vos me decís, primero viene a Capilla del Monte. ¿Por qué viene? Hay gente, yo te explico por eso, mirá. Hay gente que viene a Capilla del Monte porque viene a conocerlo como cualquier turista y queda enganchado. Ajá. ¿Sí? Le gustó Capilla del Monte, porque Capilla del Monte tiene su belleza, tiene su particularidad, su tranquilidad, su vegetación, su... Es algo que está virgen en muchos... Sus rincones de arroyo... Claro, sí. Entonces la gente queda enloquecida, hay gente que queda enganchada. Claro. Está el que, bueno, la conoce y se quiere venir a vivir acá, uh-huh, de entrada. Es como todo, algunos son esos que dicen, yo me vengo a vivir acá y quieren vender todo, y vos le decís, no, pará, fíjate qué vas a hacer acá, vení. Fuera de temporada para ver cómo es Capilla cuando no hay gente. Claro, porque cambia mucho, ¿no? Tiene un ritmo muy marcado Capilla. Y acá nosotros, los que trabajamos con turismo, que vos también trabajás, querés que venga turismo. Pero a la vez también que se vaya. Bueno, pero ahora los vamos a invitar a que vengan a partir del 9 de julio hasta el 1 de agosto. No, tienen que venir porque se van a llevar una sorpresa, Capilla. Tenés que estar, no sé, 15 días no lo llegás a conocer. Lo desafío a cualquiera que venga y que me diga. Sin despertar, yo siempre digo que la gente despierta cuando se pregunta... ¿A qué estamos en este mundo? ¿Para qué venimos? ¿De dónde venimos? ¿Para qué? ¿Qué es esto? Claro. Entonces ahí viene la pregunta, la existencia. ¿Evolucionamos del mono? O... No. ¿Eh? Mirá, yo soy agnóstico. Era creyente. Sí. Dejé de ser creyente porque situaciones en la vida me dieron la pauta de que nos metieron una religión como a otros y nos hicieron creer en algo que cuando te pones a estudiarlo bien no puede ser. Es imposible. No, yo estoy de acuerdo. O sea, nosotros no evolucionamos del mono, claramente. No, nosotros somos una especie... Para mí, siempre digo que es mi opinión. Sí. Acá han venido una raza, hicieron una cosa genética, ¿viste? Si lees Anunnakis, está muy, muy bueno. No te digo que es exacto, o sea, que es cierto. No te digo, es, no, porque si no estaríamos... Venimos de afuera de la Tierra y para nos mí, hemos mirá, quedado aquí. Yo creo en un tipo como Jesús que vino, sí, pero que no era el enviado de Dios. O sea, Dios es una energía, punto. No es un señor que vos le pedís y te da, no. Claro. Es una energía. ¿Y Jesús? Sí, y Jesús creo que es un tipo que vino, pero dijo algo que no se entendió o no le dieron bola. Que mi reino no es este planeta o no es este mundo. Claro, sí. Cuando qué dijo importante eso, esa frase. Claro, cuando dijo eso te estaba diciendo yo no soy de acá. No soy de este planeta, o sea... ¿Cómo puede ser que venga el tipo acá, le hagan todo lo que le hagan, lo torturen todo lo que haya? Y cuando habla en la Biblia de las bolas de fuego que caían del cielo... Los carros de fuego, entonces el podría día ser... donde se fue. Sí. O sea... Podríamos estar pensando que la metáfora esa estaríamos hablando de ovnis, quizás. Yo creo que sí. Yo soy más de decirte que somos un experimento genético de ciertas razas que nos pusieron acá y ven cómo evolucionamos. Imagínate que somos una raza A ver, cuando te hablan de los grises, los fanáticos místicos, los respeto, cada uno con su mirada, ¿no? Sí. Pero te salen los grises, son los malos, son esto. Y yo cuando me dicen así, le digo, flaco, oh, señor. ¿Con la tecnología que tienen o...? No, no, a ver, en el universo, ¿qué conocemos peor que nosotros? ¿Qué conocemos mejor? ¿Qué hacemos bolsa del planeta, matamos... hacemos desaparecer animales que ya no existen porque los hacemos para sacarle la piel o para decir tengo la cabeza, ¿entendés? O sea, sí. Por plata hacemos bolsa río porque sacamos oro y envenenamos un río, ¿qué nos interesa? Y vamos a decir que somos, es decir, que los grises son malos porque según los yanquis experimentan con nosotros. Claro. O sea, a ver, también te muestran seres como malos, malos, malos para que vos no puedas. Hugo, ¿y por qué la gente, entonces, qué conclusión arribamos? ¿Por qué se viene a vivir a Capilla del Monte? No, yo creo que es Capilla es un misterio. Misterio. A ver, si vos me preguntás por qué se viene a vivir... A ver, vos viniste a vivir acá a Capilla porque te gustó el lugar y querías buscar un lugar tranquilo y más que nada de seguridad, ¿sí? A mí me pasó lo mismo, me gustó Capilla, vivía en Buenos Aires, sé lo que es que te roben y que te pongan un itaca en la cabeza, y un día dije, no quiero estar más acá, me aburrí de esto, yo y vi a Capilla por el tema único que estaba, me gustó Capilla y vine a vivir a Capilla, no recibí ningún mensaje. No, pero hay yo recuerdo, es una atracción tan fuerte y un llamado como que uno no lo puede desobedecer. No, no, es un misterio que Capilla te atrapa, y vos, a ver, yo me venía 2 días... de vacaciones antes que hagan todas las autopistas y todo, que tardaba sí o sí de 12 a 14 horas, no había manera. Una procesión era. Y venía en Semana Santa y venía un viernes porque tenía negocio. Llegaba sábado, domingo. Y te bancabas todo eso para estar 2 o 3 días acá en Capilla del Monte. Quería ver el cerro, quería cargarme energía. Y te hago una pregunta para cerrar un poco. ¿Qué te pasa ahora cuando volvés a Buenos Aires, a Rosario, te vas a la gran ciudad y empezás a retornar a Capilla del Monte? ¿Qué sensación tenés a cuando ves ya asomar el Cerro Uritorco y todavía no llegaste a tu casa y venís en la ruta? ¿Tenés alguna sensación especial? Mira, yo cuando hace 4 años que no voy a Buenos Aires. Bueno, o algún lado, a una gran ciudad, claro, o salís de acá. No, no, es que cuando vos salís y entrás en las ciudades, te das cuenta cómo se vive a 1000 por hora y no se vive, se subsiste. ¿Vos podés percibirlo en tu piel a esa frecuencia? Cuando venís para Capilla del Monte es como que ya te vas acercando y ya ves el cerro y es algo que, es fuerte. Sentí un alivio. Cada uno tiene un claro, un alivio, una cosa, una de sensación. De volver a casa. Es muy personal de cada uno. Llegás a tu casa y el que viene de vacaciones ya, cuando ve el Cerro Uritorco y bienvenido, que dice Capilla del Monte, el cartel de Capilla del Monte, y ya es como que, viste, le cambia todo el panorama, porque es encontrarse por eso, encontrarse con la naturaleza, con uno mismo. Es muy fuerte Capilla del Monte, y muy fuerte energéticamente. Una última pregunta, y ya te voy agradeciendo la entrevista, que me encantó personalmente hacerla. ¿Amás Capilla del Monte? Y yo vine a vivir acá porque me enamoré de Capilla del Monte. Capilla del Monte es un lugar que tiene lo que venimos hablando, un misterio y una cosa de encontrarte con vos mismo, verte vos mismo, encontrar una paz interior que... igual los de ciudad la luchamos, la paz interior, porque no es que vengo acá, cierro, hago OM y ya estoy bien, ¿no? Claro. No, pero vas dejando muchas cosas que claro, no te dejaban estar tranquilo. Empieza el camino acá cuando uno llega y acá. Y empezás a ver de otra manera las cosas, empezás a comprender y a preguntarte cosas que en la ciudad, como vivís acelerado, no. A ver, viene la gente acá y es un plato, porque cuando viene de vacaciones ven todo OVNI. Bueno, invitemos a la gente entonces a que venga a partir del 9 de julio. ¿Y qué les espera acá en Capilla del Monte? Además del Monte tiene... de conocer dos personajes que somos nosotros dos. Sí, me conocen. Pero yo cuando vengan le digo, no, yo no soy. No, acá tenés muchos paisajes, tenés río, tenés montaña, tenés para hacer de todo. El que le gusta la... ¿Terapias alternativas? Terapias, tenés de todo. Terapia alternativa, tenés de todo. Ruinas, fenómenos OVNI. Fenómenos OVNI. Mirá, ¿alguna piedra habrá acá? Bueno, acá sobran las piedras. Tienen para llevarse todo, pero hay muchas cosas en Capilla que tienen que es muy, muy, así, muy misteriosa. Hay lugares que vas y que de repente estás mirando y ese misterio que tiene, porque hay muchas cosas que pasan acá. A ver, no es que vienen, se ponen a mirar, claro, el cielo y van a ver plato volador, claro, a cada rato. Hay que saber mirar lo que es un satélite, chatarra espacial, sí, sí, entrada meteorito en la atmósfera, bueno, y un montón de cosas. Pero OVNI hay. Sí, nada, no, se ven. Y te hago una pregunta, que hay muchas piedras. Y la última para cerrar. ¿Hablan? Mirá, vos, hay gente que se conecta. A ver, por ahí uno dice, oh, está loco, porque es la verdad. No, porque no, vos sos un especialista en esto, pero de las piedras. Las piedras tienen energía y hay piedras que vos, hay gente que se acerca a una piedra, le gustó esa piedra. La gente cuando va a buscar la piedra del signo, sí, yo le digo, vos busca la piedra que te guste, la que te sientas. Sí, y después vemos la propiedad. ¿Para, sí, qué sirve esa piedra? Se quedan mirándote como diciendo... Sí, es esa la que preciso. Bueno, ¿y a dónde, si la gente que venga a Capilla del Monte y agarre calle Sabatini y camino al Cerro Uritorco? Y tiene que ¿a dónde tiene que buscar esa piedra? A la octava maravilla del mundo, como dice la publicidad que puse. ¿Cómo se llama? La pirámide misteriosa. Muchísimas gracias, Hugo. No, saludos a toda la gente. Los esperamos en Capilla porque al que no le gusta el tema OVNI, tiene naturaleza, tiene pájaros, tiene para hacer un montón de cosas a caballo. No se van a aburrir nunca, no se van a aburrir nunca, hay una experiencia misterio, nueva. Misterio, aventura, paisaje, todo. Y mucha gente agradable. Todo, en Capilla encuentran todo. Muchas gracias. Muy bien, Iván, espectacular, muy bueno, ¿eh? Muy buena entrevista. Bueno, sí, vayan a Capilla que no se van a arrepentir, ¿es así o no? Espero que les haya gustado la entrevista y sí, van a venir y van a disfrutar de la tranquilidad, de la paz y una conexión con algo más, creo yo. Es así. La verdad que yo cuando llegué no sentía nada. Después, pasados los días, me fui enamorando del lugar y todavía recuerdo salir del lugar donde paraba y mirar el cerro a la mañana y la verdad que eso no tiene precio. Seguramente tiene energía, porque si no, no sé qué es lo que hizo cambiar. Te digo, cuando llegué me pareció un pueblo más y después me, sí, fui con ganas de volver. Esa es la verdad. Sí, hay una atracción. Yo bueno, lo vivo muy fuerte cuando, te soy sincero, o sea, me ha pasado, he pasado distintos momentos de ánimo y momentos de irme 2 o 3 días a la ciudad y esa necesidad de tener que volver, y cuando vengo manejando y aparece el Cerro Uritorco como un chico que está recién enamorado, ¿viste? Y te tiembla la zona del corazón, es algo increíble. Es algo que no sé si lo tratamos de poner en palabra, pero creo que no se puede. Muy bien. La verdad, un placer, Iván, la entrevista. Y bueno, te esperamos la semana que viene con algo nuevo e interesante para que nos cuentes. Abrazo gigante. ¿Puedo mandar un saludo? Obvio. Un saludo para vos, que cumpliste año ayer, y otro saludo para Melina, que nos está escuchando desde Rosario, que cumples año hoy. Muy bien. Un saludo inadaptado para todos ellos. Y le pido a nuestro operador que arranque la nave y la lleve derechito a la tanda. Inadaptados y estamos en Vox 102.9 y en vos también. Estudio Macelio, asesoramiento integral para sociedades, autónomos, monotributistas y personas físicas. Determinamos el mejor encuadre impositivo para tu emprendimiento, al costo más conveniente. Esto es algunos de nuestros servicios. Liquidaciones impositivas, altas y bajas de impuestos, sueldos, planes de pago, atención de inspecciones, balances y auditorías, regulación de deudas, certificaciones, servicio doméstico, atención especial a nuevos emprendimientos. Somos un estudio integral dedicado a acompañar tus necesidades en formas personalizadas. Nos ocupamos de mantener tu negocio actualizado en la última normativa vigente. Nuestras oficinas se encuentran en Zapiola, 352 Bernal, Buenos Aires. Comunícate con nosotros al teléfono 11 60 62 0528, WhatsApp al 11 41 62 49 94. Estudio Macelio. Visita nuestra página www.estudiomacelio.com.ar o búscanos en Instagram como @estudiomacelio. Nuestro correo info@estudiomacelio.com.ar. El mejor asesoramiento profesional para colocar tu proyecto en un óptimo escenario tributario. Estudio Macelio. Que yo buscaría serían las pastillas para la memoria, porque no sé dónde las dejé. Un abrazo, Guille, feliz cumpleaños. Sergio Duarte, dos palabras, una sola persona. Un gran abrazo desde acá, desde Costa del Este. Buenas noches, gente linda, inadaptados, ¿cómo les va? Habla Guillermo de Wilde, una vez más con ustedes, contestando estas consignas lindas que siempre tienen para regalarnos. La verdad que es una pregunta, la de la caja es una pregunta bueno, que trae recuerdos, que trae un poco de arrepentimientos, remordimientos, pero bueno, fundamentalmente recuerdos. Creo que elegiría afectos, gente que ha quedado en el camino, gente buena que en una de esas, por distintas circunstancias, no he podido volver a ver, pero bueno, me gustaría abrir la caja y ponerme al día con esa gente, revivir los hermosos momentos y bueno, y disfrutar el presente para seguir en el futuro con esa gente buena que bueno, por distintos motivos ha quedado en el camino. Les mando un abrazo grande, sigan así, y otra vez más lo felicito. Estás escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Guille Fox. Muy bien, 10 minutos pasaron de las 8 de la noche. Gran primera hora vivimos. La verdad que la estamos pasando genial. Le mandamos un saludo Inadaptados a todos los que nos mandaron audio. Yo les mando personalmente a los que me mandan feliz cumpleaños. La verdad que es muy grato hacer radio y recibir saluditos. Está buenísimo, la verdad que está buenísimo. Acordate que estamos jugando. La consigna de la noche es: si te regalan una caja con todo lo que perdiste en la vida, ¿qué es lo primero que buscás? Ahí ya escuchaste muchas respuestas a través del 1164007047. 1164007047. Animate, responde la consigna. Es divertido. También un poquito de nostalgia, ¿no? Recordar a alguien que no está. No está mal. Está bueno recordar bien, recordar los buenos momentos. Te voy a leer algunos mensajitos de nuestro Instagram, arroba inadaptados, tu programa de radio guión bajo. ¿Lo dije bien? Sí, creo que sí. Arroba tu programa de radio guión bajo. Me mira, el chino está en otro pueblo. No está prestando atención, dice el operador, y tiene razón. ¿Sabés qué está haciendo el visito? Está mirando la tele. ¿Por qué? Porque está jugando Brasil y Perú. Y Perú, ¿cómo van, Chinito? 0-0 en 12 minutos, la semifinal número 1 de la Copa América. ¿Qué te parece el partido? Hasta ahora lo está manejando Brasil, Perú salió a replegarse, así que veremos cómo se desarrolla el trámite. Creo que lo que se esperaba, Brasil iba a salir a buscar el gol en los primeros minutos. Recordemos que el viernes pasado sufrió mucho contra Chile, lo pudo abrir recién en el segundo tiempo y después jugó casi todo el segundo tiempo justamente con un jugador menos. Lo importante está mañana igual. ¿Y el pronóstico? No, resultado, no, anímese, no, vamos, no, dale. No, Brasil, decime, no, qué no, te sientes. No voy a dar pronósticos, mantengo mi postura. ¿Por qué? ¿Por qué no? Cábala. No se dice eso. ¿No se dice? ¿No se da resultados? De la escuela que vengo yo, no. ¿Pero a quién le gustaría que gane a usted? ¿De estos dos? Y sí. Y yo lo quiero a Brasil en la final. Ah, bueno, muy bien. No, está bien. Yo no, yo quiero que pierda a Brasil siempre. Un cariño inadaptado para todo Brasil es un chiste, obviamente. Bueno, te leo algunas de las respuestas a la consigna. Sí, vamos a ver. Dice Gisela, dice, conocer mi bebés arcoiris. Qué raro eso. Bueno, esperamos que Gisela nos cuente a qué se refiere. Cami Funes dice, felicidad, sacaría de la caja. Marcelo de Sin Fluidía dice, mi infancia. Magalí dice, la calma. Romina Murie Echeverría dice, nada, dice, lo que se fue o se perdió es lo que no necesitamos ya. Alguien más dará le dará mejor uso. Está bien, buena respuesta. Mari Pallero dice, hablar con mi abuela María y preguntarle muchas cosas de su tierra. Gangi, Italia. Gangi, ¿se dice así? ¿Conoces? Es que sea un país. Sí, no comprendo. Una ciudad de Italia. Elisa del Hoyo dice, viajar a Italia. Pero esa es la respuesta de la consigna anterior, me parece. La encontró en la caja. Claro, el pasaje sacó de la caja, tenés razón. Bueno, tenemos muchos mensajitos, hay más de 100 mensajes, la verdad estamos muy contentos porque funcionó muy bien la consigna. Dice Sergio Sebasco, dice, a mi viejo me gustaría sacar de la caja, dice, vamos con uno más, a ver, porque muchos arrobaron, porque la consigna también era arrobar a amigos para participar del sorteo. Acordate que hoy te llevas un regalo de Glart, ok, macetas y adornos para cada rincón de tu hogar. Comunicate con de Glart, ok, al 11-69-04-16-42 y también entra al Instagram de ellos, arroba de Glart, ok, y pispía. Tienen un montón de cosas bonitas y vas a ver que lo que te llevas hoy también. Te llevas un Buda y una cascada, ok. Buen premio, muy buen premio. Bueno, te leo algunos más. Dice María del Carmen, dice, buscaría más tiempo para compartir con vos, hija. Un mensaje muy cariñoso a su hija. ¿Y la robó? La robó, exactamente. Muy bien. ¿Te lo leo? Arroba María Eugenia, porque no, la va a buscar usted. No, no, pero me la va a seguir. No, no, me dio curiosidad. Qué picarón el chino, ¿eh? Y le robó la. ¿Qué quiere saber cuántos años tiene? No, el chino no sabemos. No, no, no, me dio curiosidad porque el mensaje era, me asusté como cuando abrieron la puerta. Sí, sí, sí. Es un efecto que hace también para que vos te asustes. Porque el mensaje era pasar. ¿Puede contar más detrás de escena? Porque usted devela todos los misterios. Es como el mago enmascarado. Por favor. Es que me asustó porque estábamos hablando y se escucha un pum. Qué sensible que sea los ruidos, por favor. Te leo alguno más. Lorena Escalante dice, mi anillo con mis iniciales, regalo de mi mamá y de mis hermanos. Buscamos alguno más porque muchos, arroba, dice, Normaro, una cajita musical que me regaló mi papá cuando cumplí 15. Muy bueno eso. Dice Ceci, dice, todas cosas, pero de valor, dice, mi Toulouse. ¿Qué será? Un gato que de un día para el otro desapareció. Una mascota. Qué lindo. Vamos a ver con alguno más. M. Vacianaletti. Dice, buscaría el vestido de mi mamá que yo usaba de chiquita para dormirme. Dice, para sentir el olor de la mamá. Alex, _ muñecos, dice, un juguete dinosaurio exótico que no volví a encontrar en ningún lado. Bueno, hay muchos más arrobas. Mercain dice, tiempo y viajes. Está muy bueno también, ¿no? Vamos a leer algunos más porque la gente comentó un montón. Dice, Maru Cantu, el tiempo que perdí, eso buscaría. Uy, tiempo, todos queremos más tiempo, ¿no? María Rojas dice, el tiempo pasado. Germán 3295 Tuyú dice, los asados de los domingos en las casas de mi viejo. Belinda.na5177 dice, buscaría recuperar tiempo para disfrutar y valorar más todo. Por la rutina uno deja pequeñas cosas que no vuelven. Es muy cierto eso. Maya Dilauro dice, mi propia vida. Opa, ¿qué pasó? Ludmila Olmos dice, mi cadenita que me dieron al nacer y un reloj que me regaló mi abuelo. Bueno, y hay muchos, muchos más. Nadie dijo volver a los boliches. Volver al futuro. Nadie dijo, yo sacaría la película Volver al Futuro para volver a ver. Un año y medio sin ir a boliches, nadie quiere salir a bailar. Nadie. Ah, pensó algo, estuvo pensando. ¿Viste? Apretó el cerebro ahí para decir, ¿cuál es la respuesta? Ir a los boliches. Está muy bien, chinito. ¿Viste? Me despierto la última hora yo. Sí, usted la última. Vamos a tener que hacer inadaptados tras noche para que usted esté despierto. Bueno, seguimos adelante, ¿qué le parece? Por favor. Muy bien, bueno, amigos, amigas, prepárate que ahora viene la bolilla que faltaba. En una radio donde sobra de todo, Inadaptados te trae la bolilla que faltaba. Hola, hola. Hola, buenas noches. Buenas, profe, ¿cómo va? Silénciense, a ver la cara. Ah, porque hay en red también. Sí, sí. ¿Cuántos alumnos que tiene? Porque cada vez se anotan más a la clase, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Qué? O sea, es un tipo exitoso usted. Repetitivo, digamos. Bueno, hoy arrancamos con una tercera teoría del aprendizaje que llamamos psicología cognitiva. Vez pasada vimos el constructivismo genético, la historia de Piaget. ¿Se acuerdan? Los caracolitos que se cambiaban de arroyos, ¿se acuerdan? Sí, sí. ¿Por qué escucho grillos? Micrófono. Bueno, nadie responde, profe. Esta teoría es importante porque lo que va a estudiar esta teoría es de qué forma nuestro cerebro, digamos, incorpora, retiene y reproduce la información. Para ello va a estudiar las funciones psicológicas superiores e inferiores. ¿A qué le suena funciones psicológicas superiores? No, la verdad que no me suena a nada. En este tema estoy más perdido que Turco en la neblina. Bueno, las superiores son las adultas, las más pulidas, el razonamiento, la inteligencia, el pensamiento. Ah, cuando somos más grandes. Las más complejas. Bien, bien. Que las funciones cerebrales más complejas. Las más básicas es la atención, la motivación y la concentración. Pero sin las más básicas uno no podría llegar a la más elevada. Yo tengo un montón de las más básicas, de las más complejas. Las más básicas, hasta un bebé tiene claro, concentración claro. Y atención. Pero bueno. Bueno. ¿qué proponía este señor? Decía que para enseñar, o sea, si yo le quiero enseñar algo a ustedes, o quiero enseñarle algo a mi hijo, o quiero aprender algo bien, tengo que tener en cuenta estas tres cosas. Primero, que el nuevo conocimiento que yo voy a incorporar tiene que tener alguna relación con lo que yo ya sé, un nexo, tiene que ser significativo. Por ejemplo, a ver, alumno Guillermo, usted es profesor de una clase, le pregunta los nombres a todos sus alumnos y hay un alumno que dice su propio nombre, que se llama igual que usted. Sí. Se puede olvidar de todo, pero no de esa y de la cara y de ese chico. ¿Por qué? Porque usted ancló el nuevo conocimiento, que era el nombre de ese chico, al conocimiento ya pasado de usted, que es su nombre propio. Una vez tengo una anécdota, pero no importa, después se la cuento. Bueno, quiere decir que el conocimiento ya aprendido tiene más estabilidad que el conocimiento por aprender. Por lo tanto, uno tiene que ir asociando lo nuevo con lo viejo. Exactamente. El segundo punto, uno tiene que tener las cosas ordenadas. No se puede estudiar todo desordenado. Y acá va la prueba. Yo le voy a decir una lista de palabras y usted la tiene que reproducir en el orden. Papá. Y después le voy a dar la misma lista, pero ordenada. Pará, estábamos inadaptados, ¿no? En pasapalabra. Bueno, dale, a ver, me concentro. Las voy diciendo. Cuando yo baje la mano, usted dice, ¿no? Bien. Vino, tenedor, cinsano, plato, caipiriña, cuchillo, ginebra, vaso, fernet, cuchara. Repita. Vino, tenedor, ya las otras me olvidé. Dijiste, no sé, cuchillo, cuchara, tenedor, fernet, pero no me acuerdo en qué orden. No, fernet no. Sí, dijo fernet. El cinsano también dijo. Bueno, ah, este no lo escuché. Acá aparece algo que estos psicólogos cognitivos sabían, que uno retiene la información primera y la última. Lo del medio se olvida. O sea, cuando vas a dar un examen, te acuerdas las primeras hojas del libro y la última. Te preguntan al medio y te parten. Siempre me ha pasado lo mismo. Sabe todo este profe, es así. Ahora yo le doy la misma lista, pero ordenada. A ver. Vale. Vino, cinsano, caipiriña, ginebra, fernet, tenedor, cuchillo, plato, vaso y cuchara. ¿Y qué quiere que te la diga? Sí. Yo no me acuerdo. A ver, chico, ¿usted? A ver, ¿qué dijo? Repita, repita, profe. Vino, cinsano, caipiriña, ginebra, fernet, tenedor, cuchillo, plato, vaso y cuchara. Vino, cinsano. Me iba bien. Sí. Vino, cinsano, como caipiriña. Sí, sí, iba bien. Ay, ya me fui. Bueno, esto quiere decir también que nuestra capacidad cerebral de almacenamiento son 7 ítems. Más de 7 se nos causa problemas. El mío no llegaba a 2. Bueno, esto quiere decir que, fíjense que cuando yo estudio o tengo que dar una información o enseñar algo, lo primero que tiene que haber es un orden. Un orden, tenés que explicar las cosas ordenadamente. La primera lista no tenía orden, la segunda la ordené en cuanto a bebidas y alcohólicas y en cuanto a utensilios para comer. Bien, bien, bien. Igual el orden fue subjetivo, sí. Digamos, vos lo ordenaste como sí. A vos te parecía. Perdón, no que discuta su saber, profe, pero... Bueno, y la tercer capacidad es una actitud favorable del que aprende para unir los conocimientos. Por ejemplo, si usted está dando clase y un chico le pregunta, profe, ¿esto entra para el examen? ¿Ese chico está atendiendo lo que usted le está enseñando? No. Muy bien. Y si un chico le dice, profe, ¿esto, lo que está enseñando, tiene que ver con lo que vimos el año pasado? ¿Está relacionando o no está relacionando el nuevo? Está relacionando. Muy bien. Entonces, el último alumno está teniendo una actitud favorable para aprender. O es un chamullero vivo. O es un guitarrero, sí. ¿Por qué viene el olvido? Bueno, acá dicen estos muchachos que se olvida porque no pudiste, la información que te enseñaron no la pudiste conectar con algo, no fue significativa. Hicieron repetir el poema a la bandera y nunca lo asociaste con nada. Claro. El segundo, porque laburaste con la memoria a corto plazo, memorizaste y no asociaste, como en la lista esta de los vinos. Y el tercero es porque tuviste poca motivación para aprender el conocimiento. Bueno, hacemos un resumen. Vimos el conductismo, que para aprender el conductismo era repetir y memorizar. La vez pasada vimos el constructivismo de Piaget, que aprender para el constructivismo es descubrir y construir aprendizajes nuevos. Y para la psicología cognitiva, el aprendizaje tiene que ver con generar complejizaciones de los saberes previos, elaborar cambios conceptuales. O sea, cuando vos suponías que la tenías claro, que sabías todo, tiene que haber una desestructuración para reestructurar un conocimiento nuevo, una cosmovisión, ¿no? Lo mismo que le pasó a los conquistadores cuando descubrieron América, ¿no? Claro, se les cayó toda la estructura. Sí. Bueno, finalizamos.

Escuchanos por www.fmradiobox.com. Yo buscaría a mi papá. También algunos otros seres queridos que me quedaron un montón de cosas por compartir. A ellos buscaría. De Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. Estás escuchando Inadaptados por Box 102.9 con la conducción de Guille Fox. 37 minutos pasaron de las 8 de la noche. Muchas gracias a toda la gente que se está comunicando, le mandamos un saludo inadaptado para todos ellos. Todos ellos se comunicaron al 11-6400-7047. 11-6400-7047. Les pido acá a mis compañeros que se queden quietos, están haciendo ruido, no sé qué pasa. Rompieron algo. Pero no. El profe me está revoleando con algo. Por el amor de Dios. Qué día hoy, la energía. Muy mala energía hoy, diría yo, porque arrancamos sin sonido y ahora acaba de, ¿cómo diríamos? De morir un auricular. ¿Está vivo? No, murió. No sé, a mí me lo revolearon. Por favor. Bueno, amigo, acordate que estamos jugando, comunicate con nosotros y responde la consigna de la noche. Si te regalan una caja con todo lo que perdiste en la vida, ¿qué es lo primero que buscas? Bueno, un montón de mensajes llegaron a nuestro Instagram, arroba inadaptados, tu programa de radio, guión bajo, millares de mensajes, más de 100 mensajes, un montón de me gusta, la verdad que estamos contentísimos. Ahora acá está preparadísimo el chino para contarnos todo lo que tenemos que saber sobre deportes. ¿Es así, chino? ¿Por qué me mira y se toca el bigote? ¿Qué pasó? No, me estaba riendo de la situación que pasó recién. Pero bueno, ya está. Se distrae mucho usted, chino. Es que aparte tengo acá a Damián, lo miro desde ahí adentro, que hace gestos y eso, y uno se... Uno, como decía, hablaba recién el profe, en la bolilla mágica, el poder de la distracción que tiene. Ojo que te baja el volumen, enseguida te corta el audio. Censurado queda. Así que bueno, hablando de lo que es el mundo del deporte, hay que dejar, no hay que dejar de decir que Brasil acaba de convertir el primer tanto, lo convirtió Lucas Paquetá. No estoy jodiendo, es así el apellido. No es Paquete, es Paqueta. Paqueta. Paquetá. Así que Brasil se pone 1-0 ante Perú. Con este resultado se está metiendo en la final del día sábado. Recordemos que el sábado a las 9 se juega, sábado a las 9 de la noche se juega la final de la Copa América. Hablando de Copa América, Argentina mañana estará jugando la semifinal frente a Colombia. En lo que respecta al equipo, todo da a indicar que Scaloni va a repetir el mismo 11 que salió frente a Ecuador. Argentina busca volver a una nueva final. Recordemos que en la Copa América del 2019 quedó eliminado en semifinales. En esta ocasión lo eliminó Brasil, el local, en un partido con mucha polémica. Sí. Viene de quedar tercero y es la única selección que está en competencia que llegó a 5 semifinales de los últimos 6 torneos que se disputaron. Así que tiene al goleador, tiene al máximo asistidor de Argentina, tiene como para ilusionarse. Así que bueno, veremos mañana qué sucede a partir de las 10 de la noche en Brasilia. Muy bien. Siguiendo con la continuidad del mundo del fútbol, de selecciones, del otro lado del continente, en Europa se está jugando la Eurocopa. Mañana serán las semifinales, estarán jugando España-Italia y el miércoles estarán jugando Inglaterra-Dinamarca. Todo esto va a ser en Wembley, en Londres. Hay un poco de polémica porque los hinchas daneses querían llegar a la capital inglesa y por el tema de las restricciones del COVID, seguimos hablando del COVID en el mundo, bueno, por este tipo de restricciones que tiene el país, el Reino Unido, no pueden ingresar. Para el partido de mañana sucede lo mismo entre España e Italia. No va a llegar hinchas desde Italia o desde España, sino que los que puedan asistir al estadio son todos que residen en la zona de Inglaterra. También está pasando en Inglaterra, se está jugando el torneo más añejo del mundo de tenis, se está jugando Wimbledon, que hoy tuvo victorias de Djokovic y de Federer. El día miércoles arrancarán los cuartos de final. La lamentable noticia para la Argentina es que no queda ningún tenista nacional en competencia. Han sido todos eliminados en la primera semana del torneo. Pero, ¿qué lo tiró? Y es un torneo que suele complicar a los argentinos. Recordemos que los tenistas de este lado están más acostumbrados a lo que es el polvo de ladrillo y en algunos casos lo que es el cemento, ¿no? ¿Y cómo se está llevando el equipo tenista? ¿Bien? Porque siempre hay quilombo. Los tenistas son muy egocéntricos. Como juegan solos, ¿viste? Hay como siempre hay algún quilombito. ¿Cómo viene ahora, bueno, el equipo? No, hasta ahora viene todo tranquilo, pero remarcando justo vos que entrabas en este tema del egocentrismo, qué sé yo, recordemos que dentro de un poquito más de 10 días arrancan los Juegos Olímpicos, el tenis es uno de los deportes que está incluido, y muchos de que están en el alto ranking ATP han decidido bajarse, han decidido no representar a su país para priorizar qué simpáticos. Para priorizar su carrera individual a nivel de los torneos que desarrolle la ATP. Así que Judas dijo. No, justo. Judas, entendí. Cosecharás tu siembra. Pero no. Judas, le entendí. Sí. El operador dice lo mismo. Sí. Tenés la cinta, Gonzalito. Sí. Dijo Judas, dijo. ¿Por qué? ¿Qué estaba pensando? No, es que iba a decir. Es que iba a decir justo, por el justo por el chino, tema. El chino, sí, te manda al frente enseguida. Que iba a hablar justo por el tema. Está enojado por eso usted. Está enojado, le da bronca que sean así. Y a uno en un torneo así de gran magnitud como van a ser los Juegos Olímpicos, quiere que siempre estén los mejores. Y que no estén es la verdad una pena, porque por ahí pierde el espectáculo. Aparte es algo que sale justamente de esto de la modalidad de la individualidad, sino que pasan a representar a su país. Claro. Aparte, pierde gracia mirarlo para nosotros si faltan gente nuestra o no. Sí, hay una competencia que no la vamos a mirar. Hay que ver que se banca, porque la selección femenina se pagaban ellas las camisetas al principio. ¿De fútbol? ¿De fútbol? Claro. Bueno, ahora ya lo reconoce la AFA, pero... Ahí está. Bien. Sí, así que... bueno, le ha pasado también, justo que hablabas vos, a la selección femenina de básquet, de no poder clasificar a los Juegos Olímpicos, porque cuando se estaba desarrollando el Preolímpico tuvo un brote de COVID y se había quedado con menos de 6 jugadores para disputar el torneo. Así que suele pasar esto, como vos mencionabas, en lo que es las ramas femeninas, pero bueno, estuvo el caso de en el mundo del tenis, está el caso de Rafael Nadal, y mismo hoy Roger Federer confirmó hoy, en la previa del partido que disputó en Wimbledon, recién hoy confirmó que va a estar presente en los Juegos Olímpicos de Tokio. El tenis arranca el 26 de julio, la ceremonia inaugural se hace el 23, pero el fútbol arranca unos días antes. Esto siempre suele pasar ya desde hace unos 3-4 Juegos Olímpicos seguidos. Muy bien, ¿eso es todo? Es todo. ¿No hay nota de color hoy? ¿Te puedo preguntar algo? Pero por favor, obvio. ¿Qué pasó con River? ¿Que tiene que ir a cuarentena? ¿No tiene que ir a cuarentena? ¿Por qué tienen privilegio? ¿O hay privilegio? No, River estará viajando en el día de mañana de su regreso en la pretemporada de Orlando. Estará llegando acá a la Argentina y debido a las nuevas restricciones que ha impuesto el país, tendrá que cumplir una cuarentena de 7 días. Lo único que pueden hacer es irse a entrenar al predio, al River Camp, pero no pueden estar con su familia, no pueden cruzarse con nadie. Es lo único que se le prohíbe, porque según dicen desde el gobierno... River no cumplió con la burbuja sanitaria en Orlando, en Estados Unidos. Está muy bien, ¿o no? ¿Usted qué piensa? Yo creo que ya venía pasando esto y era un tema bastante popular de que por ahí había brotes de COVID en los equipos y la mayoría seguía jugando, cuando en la mayoría de los casos vamos a graficarlo igual entre nosotros tres. Si yo daba positivo, ustedes dos tenían que automáticamente estar aislados. Exacto. En el mundo del fútbol no pasaba eso. Compartían planteles 25 jugadores y daba uno positivo. Y por más que los demás sean contacto estrecho, si seguían dando negativo, podían seguir entrenando el día siguiente. Imagínate, eso pasa en el fútbol, pasa en todos lados, digamos. En muchos lados pasa eso. Entonces por eso el virus corre. Y ni hablar de que los que todavía no creen en el virus, porque todavía hay mucha gente que no cree. Increíblemente hay gente que todavía no cree en el virus. ¿Me debe la nota de color o no hay nota de color hoy? No me había preparado la nota de color. Me agarré frío. Lo agarré frío. Se contracturó, se acalambró. Se acalambró. Pido el cambio. Me tiró. No se preocupe, porque la verdad es que el programa se pasó rapidísimo y tenemos que hacer el sorteo. Sí, Chinito, no te preocupes. Acordate que el juego de todo el mes, te lo digo a vos y se lo digo a toda la audiencia, de todo el mes de julio lo auspicia Ponele Onda Quilmes, Casa de Ropa de Quilmes. Comunicate al 1535-890915 @Ponele Onda Quilmes. Y si querés acercarte a su local, porque tienen un montón de cosas, Andrade 2690 Quilmes. También auspicia la consigna del mes de julio Mil Sur Tejidos, @Mil Sur Tejidos. También @designart.ar. Ahora me salió bien, ¿no? ¡Apa! Mates personalizados. Comunicate también a través de su sitio web www.designartmates.com. Se lo repito, Chinito. www.designartmates.com. Y hoy te llevas un regalo de Glart. Ok. Sí, macetas y adornos para cada rincón de tu hogar. Son de Ranela, esta gente muy amiga, muy buena onda, tienen cosas muy lindas. Entrá a su Instagram, curiosidad, pedí, porque aparte tiene muy buenos precios, @deglart, ok. Bueno, ¿vamos con el sorteo? ¿Preparadísimos? Vayamos. ¿Cómo estamos, Pulpo, para el sorteo? Prrr, sale. ¿Salió? A cruzar los dedos. Muy bien, ha salido el ganador, ¿eh? No vamos a decir si es ganadora o ganadora. ¿Eh? Ya salió. Acordate que nuestra forma de que te enteres quién ganó es que entres a nuestro reel y ahí vamos a estar subiendo el video del sorteo. Chino, preste atención, deje de cantar que estoy al aire. Estamos haciendo un programa de radio acá, ¿eh? Por favor. Bueno, amigo, amiga, comunícate. Comunícate con nosotros al 116400-7047, 116400-7047 y mandanos un saludo. Acordate que ayer cumplí los años y me saludó poca gente, entonces por eso dije, hoy vamos a festejar, de acá nos vamos y tiramos la casa por... ¡Que los cumplas feliz! ¡La radio por la ventana! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas! ¡El Guille! ¡Que los cumplas feliz! ¡Muy bien! ¡Qué lindo! Porque ayer no me cantaron el cumpleaños. Ni torta, encima estoy a dieta, che, no estoy comiendo, no puedo comer torta. Ni torta, ni pizza. No, por favor, no. ¿Usted sí? No, para mí falta. ¡Ah! ¡Este es el canchero, el chino! Para ¡me toré al aire el tipo! Para mí falta. Amigo, amiga, quédate ahí que en un ratito seguimos con más Inadaptados. Just don't argue. Somos Inadaptados y estamos en Vox 102.9. Y en vos también. Muy bien, 53 minutos pasaron de las 8 de la noche. Hemos llegado al final del programa. A pesar de todas las cuestiones que han ocurrido hoy, llegamos sanos y salvos. ¿Es así? ¿Sí? Me mira, sí, con, sí, el barbijo puesto, el chino. ¿Quiere despedirse? Es cara de Shaolin. Sí, es un monje Shaolin el chino. Bueno, como nos dice, le iba a hacer una pregunta a Susi, pero se nos fue la hora. Se nos fue, sí, así sí, sí. Bueno. Está la gente de Insomnia acá, sí, haciéndonos presión para que le entremos el aire. Estábamos hablando de partido recién, nos están garroteando en los pies. ¿O vos decís? No, sí, así sí. Vienen con buena onda. Así que le decimos a la gente que se quede prendido a la voz, que ahora viene Insomnia. Quédate ahí, ¿La rompen? Ah, garrote, dice el operador. No, la rompe, Insomnia, la rompe. Nos estaremos encontrando el lunes que viene, si Dios quiere, en el mismo lugar de siempre. Muy bien, gracias por estar, chinito. Doc, ¿se despide? Sí, saludo a todos. Gracias por la participación y disculpas por aquellos que no pudimos leer. Y bueno, el lunes que viene seguiremos. Es verdad, no se puede llegar a todos, son muchos los mensajes y estamos muy contentos. Le decimos muchas gracias. Amigos, amigas, pongan la mirada en el horizonte. ¿Viste cuando vas caminando Luján? Que ves, la cúpula está llegando, quiere decir. Bueno, nosotros estamos llegando a fin de año y con la llegada a fin de año vamos a dejar atrás el coronavirus y todo. Estos dos años largos de muchas cosas feas que vivimos. Así que esperanza, amigos, no se olviden que la magia está intacta y el éxito es inevitable. Nos vemos el lunes que viene con más Inadaptados. Somos los hombres del corazón grande. Dando pasos de gigantes, venimos dando candela y quitando las penas, trayendo el mensaje. Tengo flow para los niños, para el padre, para que bailen con la niña y la madre, con un mensaje que sea positivo y pintar tu camino con colores. Hay gente, olvida lo malo, y vive el presente, que la vida es un regalo, valora lo que tienes, no olvides disfrutarlo. Olvida lo malo, y vive el presente, que la vida es un regalo, valora lo que tienes y recuerda. Caminas con una sonrisa y contagias a la gente. Voy viviendo el día a día, sin pensar en el mañana con buena energía. Caminando por donde haya luz, convirtiendo la tristeza en alegría. Cada día al levantarme pienso que no vale la pena vivir con estrés. Todo el mundo va deprisa y con correr, no vas a llegar temprano, es al revés. Tatuando una sonrisa en tu piel, todo se ve diferente, eso es mi fe. Todo lo malo se borra y verás que al final encontrarás el por. Se siente la brisa de una nueva estación. Acompañados por una buena comida. ¡Qué rico! Una mano amiga. Y esa comodidad en tu hogar. Con buena música de fondo. Seguí disfrutando de tus noches de invierno. 2021. En FM Box 102.9. Desde Quilmes para el mundo.